será de mí? ¿Qué será de mí? Cuando yo era pequeña, una composición de Evangelina Sobredo. Dirán, ¿Evangelina Sobredo? ¿Quién es? Pues ese era el nombre de una conocidísima cantautora madrileña, conocida como Cecilia. Y este tema es de un magnífico disco, lo acabo de recibir, hoy. Que lo he ido a buscar al apartado de correos, seguramente ya llevaba allí durmiendo un par de días, pero lo he ido a recoger hoy. Solo he tenido tiempo para hacer una escucha rápida en casa y decir inmediatamente, pues esta tarde se presenta la cantante Tui Higgins, el grupo El Xavier Monge Jazz Project. Título del álbum, Cecilia Revisited. Lo que se hace en este disco es interpretar canciones de Cecilia arregladas para un marco jazzístico de el pianista y líder del grupo, Xavier Monge. Aparte de Tui Higgins a la voz, de Xavier al piano, tenemos también a Ray Ferrer al contrabajo, Xavi Maureta a la batería y Jeppe Rasmussen al saxo tenor. Tui Higgins, una jovencísima cantante de Barcelona, o al menos ella vive aquí en Barcelona. Este proyecto del disco se pudo llevar a cabo producto del mecenazgo de Berkami. Funciona, ¿eh? Funciona el Berkami. Tui Higgins, dice, profesora de canto y multiinstrumentista, flauta y piano, formada en escuelas de música del Masnou y Badalona, con una serie de grandes músicos y de una cantante, Mónica Green. Tui cuenta con una amplia y variada carrera musical, a pesar de ser una mujer muy joven. Ha trabajado con grupos, haciendo coros, ha cantado como solista en el coro de gospel Morning Singers in the Field, con los cuales ha estado de gira por España, Francia, y también ha liderado su propio quinteto junto al lado del saxofonista Santiago Ibarreche, con el cual ha actuado principalmente en las salas madrileñas Boogie Jazz y El Café Central en el Festival de Jazz de Madrid 2009. En el 2011 y en Minnesota, Estados Unidos, va a realizar una serie de grabaciones de temas propios con el productor Ace Casey Golden, que continúan inéditas y no tenemos todavía la posibilidad de poder escuchar. Primera información sobre Tui. Después les daré alguna información sobre Cecilia, en el caso de que alguna o alguno de ustedes no la conozca. Siguiente tema que vamos a escuchar de este álbum, Cecilia Revisited, es el número 2 de este álbum. El tema, Esta Tierra. Ha llegado parte de los demás invitados que tendremos aquí esta tarde. Continuamos con Tui Higgins y el Xavier Monge Jazz Project, y el tema Esta Tierra. Abrieron sus entrañas con pala y pico para arrancarle el trigo nuevo en otoño, para beber su vino viejo a sorbos. Y yo, que no tengo patria ni bandera, me moriré de pena si muere esta tierra. Esta tierra la hicieron con llantos y suspiros, curtió su piel el viento, igual que un viejo amigo, pasó dejando huellas y despedidas, un olor a muerte y otro a vida. Y yo, que no tengo patria ni bandera, Xavier Monge Jazz Project, del álbum Cecilia Revisited, y este tema titulado Esta Tierra. Bueno, Cecilia es sobradamente conocida para la gente de este país. Voy a hacer una cosa, les voy a abrir micro a nuestros invitados porque ellos seguro que la conocen. Acérquense el micro, por favor. Tenemos de una parte a Tito Busquets. Hola, Tito. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo, mientras tú hablas, Yo sí. Te voy a ecualizar. Puedo te vas a hablar sin tener un motivo real, una cosa que transmitir, ¿no? Como estoy haciendo en este momento. No. Pero ¿así está bien? No, para que puedas probar, quiero decir. Y ahora tenemos también a Itziar en el otro costado. Itziar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, aquí. Bueno. Un placer acompañarte. Después hablaremos de vuestros proyectos. Son dos proyectos totalmente diferentes, pero... primero los quería presentar y saludarles. Buenas tardes. Y claro, Cecilia es una mujer conocidísima en este país, cantautora. Tú seguro que de niña escuchabas canciones de ella, ¿no? Sí, seguro. Seguro. Y que he cantado más de una. ¿Ah, sí? ¿Como cuál, por ejemplo? Pues ahora no recuerdo. Sus canciones más conocidas de... eran Un ramito de violetas, Mi querida España, Dama. Esto en los 70 esta mujer fue famosísima. Sí, lo que pasa es que a lo mejor hay temas de esos que son más conocidos por interpretaciones posteriores, ¿verdad? A Maritrini, gente de exactamente, ese. Más que por ella, ¿no? Sí, más conocida en general. Ya. Porque es verdad que Cecilia fue antes, pero... como era como un poco más, no sé, había que buscarla un poco, pero sí que es verdad que era muy conocida. Lo que ocurre es que murió muy joven. Murió jovencísima, con 27 años, el año 1976. Si estamos hablando ya. Un año antes de que yo llegara aquí. Imagínate. Pero entonces, lo que tú dices, Tito, se ha ido, digamos, se ha dado a conocer más en la voz de otras. Sí, más la obra que haya, quizá. Bueno, más que dada a conocer, que ha permanecido más en otras voces. Para mí, lo poco radio que oigo yo de músicas así más populares, y lo que he visto por ahí, televisión y tal, poco recuerdo queda por ahí. Bueno, entonces, esta cantante, Tui Higgins, que tú me dices que la conocías porque era alumna de... Sí, Tui Higgins, la conozco de la Escuela Badalona. Me has dicho el nombre al principio y al ver escrito Tui sí que la he reconocido, porque es una cantante que se ha formado en, al menos durante un par de cursos que yo sepa, en la Escuela de Música de Badalona, donde yo imparto y reparto con la... ¿Tú sigues ahí? De clases de batería. Y la acompañé en una audición de final de curso y francamente ahora le comentaba a Isiar que en aquel momento ya vimos que era una mujer muy, muy echada para adelante con lo que quiere hacer. Y bueno, ahí la ves, tiene madera. Sí. Y con el grupo del cual liderado por el pianista Xavier Monge. Sí. El Jazz Project han hecho este disco, Cecilia Revisited. Es un disco que lo pudieron sacar adelante con el mecenazgo este del Berkami. De aquellos que salen adelante. Sí. Bueno, tú también de esto sabes algo. Ya nos lo contará Itziar. Y lo recibí esta mañana, me llegó al apartado postal y me gustó, es decir, lo puse el disco en el ordenador mientras iba haciendo cosas y realmente me pareció interesante, además con un grupazo, ¿no? Sí. Xavi Monge al piano, Ray Ferrer al contrabajo, Xavier Maureta la batería y Jeppe Rasmussen. ¿Te suena Jeppe, no? Saxo tenor. No. Es un chico escandinavo. Pero bueno, los otros son pesos pesados. Sí, ¿no? Sí. Son ya consagrados maestros de aquí en la lengua. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar otro tema de Tui Higgins, de este disco Cecilia Revisited, y después hablamos de los vuestros. ¿Qué les parece? Perfecto. Bien, había programado el número 4. Porque esta mujer, tú y ella, canta tanto en castellano como en inglés. Otro día, con más tiempo, presentaré el disco con más detalles biográficos de ella. Hoy ha sido como una pincelada, porque realmente tenía ganas de presentarlo porque me gustó mucho, ¿eh? Y hay un par de temas, si no me equivoco, que están en inglés, 3. Vamos a escuchar uno de ellos. Mama, Don't You Cry. Tu Higgins y el Xavier Monge Jazz Project. Mama, don't you cry now, smiles a tear away. Mama, don't you cry now, it's a brand new day. See the sun I shine now, shining on the sea. See the sun I shine now, Era Twee Higgins y el grupo de Xavier Monge, Jazz Project, y el tema Mama Don't You Cry, uno de los tres temas, sí, uno de los tres temas en inglés que hay en este disco, Cecilia Revisited. Bien, esto ha sido un avance de este disco, porque en un futuro próximo daremos un repaso un poco más a fondo. Ahora nos centramos en nuestros dos invitados, regresamos a ellos, Itziar y Tito Busquets. Vamos a comenzar con Itziar, ¿no, Tito? Hombre, ¿cómo no? Ya, por favor. Comenzamos con Itziar. Ella no es música. Ella es música. Me gustaría. No es músico, es música. ¿Te gustaría, no? Bueno, ¿tocas la guitarra por casualidad o te gustaría tocar la guitarra? Toco la guitarra, es más. ¿Ves? Toco un poco de guitarra flamenca. Ah, sí, guitarra flamenca. Acércate al micro, no le tengas miedo, no te va a morder. No me muerdo, no. Tocaba, yo lo pondría en pasado ya. Tocaba. Bueno, pero eso no se olvida. Y si él ya había estado aquí hace como 2 años, creo, ¿no? Acompañando a Max. Acompañando a Max Suñé. Bueno, y ahora sigues acompañándolo porque... Sigo acompañándolo. Porque lo que Itziar nos trae es el disco más reciente de Pegasus. Y cuando antes mencionaba el Berkami, tú te reías porque, si no me equivoco, también esto se ha hecho con... Cuéntame un poquito cómo se gestó este disco de Pegasus. Sí, pues Pegasus llevaba muchísimos años sin grabar nada, temas nuevos. Llevaba concretamente 17 años sin grabar, sin sacar disco, y animados por la gira que empezaron hace 3 o 4 años, ya 5, con Pegasus, animados por el éxito que tuvo, decidieron por qué no hacemos algo nuevo y pusieron manos a la obra. Pero tal como están las cosas hoy en día, la única salida, digamos, viable, económica, para financiar un proyecto como esto, si no es que eres millonario, es con un proyecto de micromecenaje. Uh-huh. Y propusimos hacer un Berkami con la empresa Berkami, y la verdad es que nos salió bien. ¿Funcionó? Sí, funcionó. Nos sorprendimos, o sea, todos ellos se sorprendieron bastante de ver que tenían muchos seguidores y amigos que querían ayudar a colaborar. Es un grupo que se fundó en el año 1982 y es uno de esos supergrupos de jazz fusión que que a lo largo de los años, inclusive en esos años que no estuvieron en activo, siempre han mantenido un grupo de seguidores bastante importante. No sé, Tito, bueno, tú los conoces a los músicos, que son Max Suñé, guitarrista, Santi Ariza a la batería, Escute al bajo y el Kiflus, Max y el Dan. Y el Dan, ahora, y el Dan Ariza ahora, ¿no? Sí, ahora en la última etapa se refuerza, se ha incrementado a 5 los miembros, incorporando al hijo de Santi Ariza en la percusión, que es un gran percusionista, lo he visto en una percusionista y es súper completo. Y le da a Pegasus una inyección de fuerza, además de la que ya tiene de por sí. De la que ya tiene, porque se mantiene. Y de juventud, que es lo que falta en el grupo, digamos. No, bueno, pero ahí de juventud es una cosa más bien que... Es una predisposición anímica, ¿no? Es una leyenda urbana eso de la juventud. Es una leyenda urbana. Sí, seguro. Todos seguimos. Debe ser. Todos somos jóvenes. Todos somos jóvenes. Así me gusta. Pues entonces, sí, yo los vi en Luz de Gas, ¿no? Tocaron no hace mucho. Hace 2 años. Hace 2 años, claro. O 3, sí. Y que fue la primera vez que vi, sí, más o menos, que vi al grupo con Dani. Magnífico el chaval. Y me imagino, después de 2 años tocando con ellos, pues lo que habrá progresado. Nuevo disco, Stand By. Stand By On. On. El nombre también tiene que ver con la intencionalidad de transmitir este mensaje. Ellos nunca se han separado. Han estado en inactivo durante muchos años, simplemente porque no había demanda de su música, pero continuaban como grupo, no se disolvieron como grupo, cada uno iba haciendo cosas por su cuenta, porque cada uno tenía sus proyectos personales. Claro. Y en 2007 volvieron a tocar juntos, porque en celebrando un aniversario de Radio Villafranca les invitó a hacer un concierto, ya que ellos eran los autores de su sintonía. De la sintonía, claro. Accedieron y a partir de ese momento surgió la posibilidad de hacer una gira nueva y de volver a tocar. Qué bien. Volví a ver demanda. Qué bien. Y entonces el nombre significa un poquito esto. Hemos estado en stand-by, pero... Volvemos ahí, a estar ahí, sí. Porque ellos siempre, como tú decías, siempre han estado en activo. El Max Suñé con formaciones, acompañando cantantes, con el trío. El trío. Lo sigue teniendo. Diferentes formaciones. Sí, pero me acuerdo aquí el trío con Salvador Niebla y... Carlas Benavent. Y Carlas Benavent, ¿no? Un magnífico, magnífico trío. Santi Ariza con su tribu. No, es que es realmente una tribu. En fiestas, hay fiestas mayores haciendo bailar a la gente. Kiflus con su estudio de grabación. Y acompañando a Serrat. Un montón de gente. Al que le he seguido menos la pista es al Escotet. No sé. Trabajaba, para Apple, sigue con ordenadores y cosas. Él montó una empresa con. El Escotet, sí. Sí, de informática, haciendo software para temas musicales. Vale. Y entonces, digamos. Quizá es el que menos ha seguido los proyectos musicales en cuanto a tocar instrumentos. Aunque también, porque ha estado en la formación está en formación con un cuarteto con Kiflus. Sí, con Kiflus. Bueno, esto nunca ha parado. Con Santi. Es que una vez que, si eres músico, Tito, esto tú nos lo puedes decir mejor, es decir, lo eres para toda la vida, ¿no? Hombre, yo pienso que no hay más remedio, ¿no? Es como tantísimas cosas. Uno, aparte, mira, yo hablo de mi caso y no creo que sea el de la mayoría de músicos y mucho menos de muchos de los que admiro. De gente muy, muy laboriosa, muy estudiante y muy talentosa. Y yo como carecía de alguna de estas cualidades, en concreto un talento especial, pues no. Yo era más bien de tener que trabajar muchas horas. Claro, yo cuando me metí en la música yo pensé, mira, mi música se me da bien, la batería que es lo mío, ya no tendré que estudiar una carrera y tal. Empecé una, pero vi que no servía para eso. Y bueno, no he dejado de estudiar. O sea, ahora cuando llegue a casa tengo que practicar un repertorio que tengo para un compromiso de este fin de semana. Bueno, para 2 compromisos que tengo próximos. Y creo que a todos los músicos nos pasa. Y además, si no tuviera un compromiso, iría a tocar por tocar, porque necesito tocar. O una jam, o un sitio que te inviten, pues mira, pues a cambio de la cena y estar ahí haciendo unos estándares y a ver cómo va la entrada... Pues es lo que está de moda ahora también. Antes era muy diferente cuando la cosa más o menos funcionaba. era distinto. Pero ahora que España ha salido de la crisis, es una mierda realmente muy grande, ¿no? Porque no se quedaba aquí. Es una payasada. No sé qué España ha salido de la crisis. Debe ser una España pequeñita. No, debe ser otra España. No declara aquí. No, esa exacto. Bueno, debe ser la España de los paraísos fiscales. Sí, debe esa. Ser esa. Debe ser. Bueno, Pegasus, Stand By On. Vamos a escuchar un tema que lo he elegido así al azar. Pero que está bien, ¿eh? Road Runner, Pegasus. Thank you. Road Runner, Pegasus, de su álbum Stand By On. Sonido Pegasus total, ¿no? Dito y Chiel. 100%. Lo que hablábamos un poco a micrófono cerrado, como los proyectos musicales, en fin, y si no hablábamos concretamente de esto, como un grupo a lo largo del tiempo, un grupo que tenía una identidad muy fuerte, no la pierde, ¿no? Es decir, no han hecho ninguna transacción, digamos, a lo comercial, ¿no? Que duro, es difícil en los tiempos que corren, ¿eh? Porque todos intentan acomodarse un poco, pero Pegasus sigue ahí con su sonido. Bueno, porque a ellos les gusta hacer este tipo de música y además es la forma que tienen de componer ellos. Pegasus desde hacía, desde los últimos, quizá los primeros discos firmaba cada uno su composición, pero a partir del tercero o cuarto firmaron todos la composición de todos los temas. Es una formación particular porque son cuatro personas que son los cuatro compositores y los cuatro intérpretes. Es un grupo únicamente instrumental, no hay voz, que cuesta que se mantenga en el tiempo esto también. Porque la gente, no sé, tiene más salida, la gente le gusta más escuchar cuando hay canción y letra. Pero ellos continúan haciendo su música siempre de la misma manera. Uno pone una idea, la echa ya, y el otro dice, ah, pues aquí le podemos poner esto aquí, y el otro dice, ¿y este ritmo qué te parece? Y si cambiamos la armonía, cada uno mete cucharada, que se dice en catalán, fica cullarada. Fica cullarada. Mete bueno, su mano. Lo que suele ser característico cuando oyes, cuando sales del concierto ese que estáis comentando, que es un grupo con sonido auténtico y genuino. Hombre, de entonces, antes comentaba el micrófono cerrado que yo cuando llegué aquí en el 77, bueno, un poco después, evidentemente, porque el grupo salió después, entre los grupos que había ahí estaban varios y entre ellos Pegasus, porque era una referencia, era, oye, mira qué está haciendo esta gente. Y para los que empezamos a hacer música, oír jazz fusión hecho aquí por profesionales y con mucha seriedad, te daba un toque. Y pero luego ves la otra parte, que no es una cosa diseñada para que suene así, sino que el gusto de esos cuatro individuos se junta. Oye, y sí, y entonces el plato aquel que pones es un plato que lo firma toda la cocina, no solamente el chef, ¿no? Y eso siempre, yo creo que afortunadamente, para muchas músicas de estas de fusión, al no ser cantadas, que eso es una gran verdad, el público le cuesta cada vez más, la gente está cada vez más acostumbrada a lo inmediato. Y lo inmediato, o sea, tener que escuchar música para interpretar una sensación, hay gente que te mira como diciendo, anda, venga, cuéntame algo, aunque sea malo, aunque sea, rapéamelo. Así. Ya. Sí, así que en este disco todas las composiciones, que son 11, están firmadas por todos los miembros de... Por los cuatro originales. Principales. Dan, de momento... Dan, en este disco, todavía no. Todavía. Ha puesto su granito de arena, pero... Ya lo hará. Yo creo que en el siguiente... Tenemos, sí, presentación inminente ya del disco, ¿no? Pues sí. A ver, cuenta. Pues mira, precisamente... Allí estaremos, pero Tito se nos va. Bueno, ya nos contará después. El próximo jueves, día 6 de febrero, en la Sala Luz de Gas de Barcelona, a las 9:30 de la noche... Pegasus va a presentar su nuevo disco con un concierto en directo que de momento tiene muy muy buen aspecto, de buena pinta, porque tenemos entradas vendidas, vienen los mecenas que tienen derecho a la entrada del concierto, que no todos la tienen, pero en función de su aportación había mecenas que como recompensa tenían entrada gratuita al concierto. Y aquellos que tienen el CD irán a recoger el CD. Y el que tiene el... Exacto. Pero ves qué bonito el intercambio, esto de los Berkami y estas fundaciones. Tengo muchos amigos que lo han hecho y pienso que es una manera de... muy significativa de entender el esfuerzo de una persona en su casa, pero que luego tú en tu casa vas a escucharlo, ¿no? Lo mismo que hacía antes de la comida. Sí. Es como una especie de comida para llevar, la que cuando preparas tu producto sale luego, y está bien que tengáis además luego la garantía de que la gente hace un seguimiento. Claro. Ya serán más adelante, pero los que tú quieres que te vengan a ver tienen que estar ahí el primer día. Y además te digo que con muchas ganas, la gente tiene muchas ganas, está ilusionado, se ha ido incrementando su ilusión además, porque son parte del proyecto. Claro. Se empezó con ellos antes de incluso grabar. Claro. Así. ¿Eh? grabaron después. Sí, se empezó el proyecto recogiendo el dinero, o sea, buscando financiadores, buscando mecenas que quisieran contribuir a hacer posible el proyecto. Y yo no sé si sabéis cómo funciona un proyecto de estos. Tienes, tú diseñas, dices, bueno, quiero hacer tal cosa, coste, necesito recoger tanto dinero. Entonces, con la plataforma que te lo permite hacer, tienes un tiempo determinado para conseguir ese dinero. Los mecenas, los que aportan una colaboración económica, de momento la aportan, no la pagan todavía, pero la aportan teóricamente, y si tú en el tiempo que se establecido consigues llegar a ese mínimo, digamos, a ese, bueno, el objetivo, el objetivo que tú has diseñado, producción, sí. entonces cuando todos los mecenas aportan, si no, nadie paga nada, nadie paga, y el proyecto no se tira adelante. Esto es interesante. Porque eso es una garantía. Es una garantía, exactamente, porque también esto... Para todos, ¿eh? Sí, para todos. Si tú ves que necesitas presentar un presupuesto porque tú, por tus medios, no alcanzas a la producción que quieres conseguir, necesitas gente y a esa gente le garantizas algo, y ves que reacciona, al menos esa parte ya la tienes hecha, que es que es mucho. No, y lo otro bonito que decía Chiar es que esta gente va a continuar estando, siguiendo. Ha hecho el proyecto, seguimiento. Ha hecho el seguimiento, claro, de todo el proceso. Empezamos a grabar, porque desde la plataforma, desde el grupo, desde Pegasus, que es donde se hizo, digamos, se diseñó el proyecto, pues desde Pegasus, a través de Berkami, se les va mandando información de forma continuada. Aquí, empezamos, hemos conseguido el objetivo, empezamos a grabar. No hemos acabado, queríamos haber acabado, pero empiezan las vacaciones y uno se va de gira, el otro no. Entonces hay toda esta información continuada, de alguna manera generas incrementas los brokers, las expectativas sobre... Que abran el ordenador para ver a quién están jodiendo, perdón, a quién están matando de hambre por allí, pero ellos están forrando, pero de una manera mucho más hermosa. Mira, exactamente, estoy haciendo aquí mi preocupación y hay alguien que está esperando que acabe con mi preocupación y me está siguiendo. Te motiva también hacerlo de una manera muy, te diré legal, sino más auténtica, ¿no? Hombre, tienes una responsabilidad como mínimo delante de todos los que han colaborador a que el proyecto tire adelante. Y además que sea un proyecto sólido, sólido, y que corresponda a las expectativas, a lo que tú has presentado, ¿no? Claro. Y que la gente después diga, vaya mierda, esto cuento dinero. Bueno, esto es lo que nos tiene que acabar de decir. De momento las sensaciones son buenas. No, el feedback es bueno. Es bueno. Está bien. Vamos a escuchar otro tema y después vamos a hablar un poquito del trabajo de Tito Busquets. ¿Tú cómo estás de tiempo? ¿Si ya tienes que marchar o no? ¿Seguimos así este maratón? Sí, sí. Fantástico, ¿no? Fabuloso. ¿Qué podríamos poner? Poner Marea Bimban. ¿Cuál? Marea Bimban. Marea Bimban. Vamos a ver, aquí está. El número 10. ¿Y qué? ¿Por qué tengo que poner el número 10? A ver. Hay algo detrás ahí. A ver, cuéntame. ¿Por qué tengo que poner María Bimban? Cuéntame. Porque el origen de este tema empieza en Mallorca. Ah, bueno, y claro, Max es un fiel. Ha puesto algunos granitos de arena mallorquina ahí adentro. Adentro, perfecto. Pegasus. Stand by. On. Que lo presentan. Chiar, ¿cuándo, dónde y a qué horas? El 6 de febrero en la sala Luz de Gas de Barcelona, a las 9:30 de la noche. Allá os esperamos a todos. Pegasus en Bona Tarda Noctambules. Eso era Pegasus y el tema Marea Minvant. ¿Qué significa eso, Itziar? Lo de marea lo entiendo, pero lo del Minvant, ¿de qué va eso? Es la marea cuando baja. Ah, ¿y todas las mareas o es una marea en particular? En es la marea cuando baja, la marea. Acércate, acércate al micro. La marea Minvant es la marea que... Pero eso es en catalán. Cuando, ¿no? Cuando se retira la marea. Pero eso es en catalán. Sí, como si en bajamar. La bajamar. ¿No? Claro, ahí está. La bajamar. La bajamar. Pegasus, stand by on. Este jueves, ¿no? Jueves 6. Jueves día 6. Los tendremos en Luz de Gas a partir de las 21 a 30 horas presentando el disco. Acérquense porque será como un reencuentro. Con una música que lo hablábamos antes, micrófono cerrado, Tito, que ya no da la impresión de que ya no se escucha, no hay grupos que hagan este tipo de música. Sí, antes hablábamos, y bueno, en eso, que en los años 80, incluso hasta principios de los 90, había grupos y algún artista suelto que mantenía la atención de la gente cada año esperando a ver qué producción había, pero incluso en el mundo del jazz. Uh-huh. Yo recuerdo cuando llegaba un disco nuevo del sello SM. Ya. Que fue un sello que nos trajo a Europa muchos músicos de jazz, sí, y sí, muchos sí. Músicos de más experimentales o de fusión. Bueno, en fin, hay mucho pelaje. Músicos europeos. Exacto, también, pero aquí, cuando luego había grupos como Weather Report o yo qué sé, como Partner Cine Group, de acuerdo que es un artista, pero que tiene un proyecto, uh-huh. tenía un proyecto con un uh-huh. sonido muy peculiar, y otros muchos grupos como los que hemos hablado locales de aquí, uh-huh. que te estabas esperando que pasara algo luego, que a ver cuál es el próximo disco, lo seguías. Y parece que eso de la música instrumental a la gente le llama menos ahora. Yo tengo esa sensación de que no hay una visión de salir un poco de la caja en la que estás y probar un poco más de fuera, ¿no? A menos que te lo machaquen mucho, ¿no? Uh-huh. ¿A quién lo podíamos atribuir esto? Porque normalmente siempre son cosas de dos, ¿no? Como todas las relaciones, son cosas de dos. En este caso tenemos músicos, por un lado, con sus formaciones musicales, y por otro lado el público. Entonces, claro, tampoco se trata de estar siempre viendo qué es lo que quiere el público para satisfacerle. Eso ya lo puede hacer un grupo que quiera dedicarse a ganar dinero y hacer música comercial. Pero claro, estamos hablando de una música cuyos músicos no buscan ese objetivo. No. Entonces, ¿qué es lo que cojea? Yo no te lo sabría decir. No, yo tampoco, pero... Porque yo mira, creo que ella misma hablando de Pegasus te explicaba, y además fíjate lo curioso de que Pegasus es un grupo conocido, pero que haya tenido que recurrir a Berkami, hombre, piensas, es que lástima que no haya una discográfica que, ya no te digo por romanticismo, es que es una banda que tiene unas garantías de experiencia, que tiene un público. No te estoy hablando de negocio, sino que tiene unos seguidores. La verdad es que ya no lo intentamos, ¿eh? Directamente dijimos, vamos a producirlo nosotros. Bueno, pero porque el patio está como está. Porque... Ya sabes que te van a reír en la cara, que no te van a atender. Exacto. Es que hoy en día, a ver, la verdad, vender discos en tiendas... Esa posibilidad no existe prácticamente. ¿Dónde se venden los discos? Se venden en los conciertos. En internet. O en internet, pues, claro. Para eso, o sea, si lo hacemos con una discográfica, sí, vamos a tener que comprar los discos para poderlos vender nosotros. Si queremos vender, que te va a salir carísimo. Nos lo hacemos nosotros sin hacer nada. se están ganando las discográficas supuestamente por la distribución y la promoción, pero no un porcentaje que no vale la pena. Yo tengo discos de varios proyectos de grupos también instrumentales y con sello propio y tal, que se quedaron durmiendo por ahí. Amordiscos, que era una banda, mira, Amordiscos, Alfonso Carrascosas, a Manuel Vega, Jaume Maristán, pasaron el Escalé y el Capellas. En fin, Ernest Martínez y el Cuti, que ahora es hace, bueno, en fin, grupos como este, ese buen jaleo también, una buena temporada, alguna época de La Tribu también, que había cosas así, y otros grupos de formaciones más propias, como ahora Tactiquete, que ya no funciona, y ves que tienes que hacer un esfuerzo que a la tía te está bien, porque tú luchas por eso cada día, es decir, hay que ensayar, hay que grabar, hay que buscar dinero donde no lo hay, hay que intentar vender. Pero claro, es lo que hablábamos antes, si no hay una correspondencia resultante luego, el grupo como proyecto, cuando tiene gente que vale mucho, y yo tuve la suerte de tocar con muchos músicos de muchos grupos que luego he visto que siguen para adelante en lo suyo, como debe tocar a cada uno, pero no ves que haya habido una progresión de grupo durante mucho tiempo, salvo raras excepciones, ¿no? Rarísimas, sí, sí. ¿La sí. locomotora negra? ¿La bella funciona actualmente? Bueno. Pero no también, sé, pero sí, cuando lo he dicho esto con todo respeto, si merecen de sobra. La locomotora negra, sí. Sí, sí. Esa gente, me comentaban los que lo llevan, que no voy a nombrar la empresa, que son los que también organizan el Festival de Jazz de Barcelona. Ya, no los quiero nombrar. No quiero nombrar la empresa. Sí, ya. Bueno. Itziar, no sé qué me hace ahí una mímica. Pero bueno, ellos llevan a la locomotora negra. Es el único grupo que donde lo pongan, en la fecha que lo pongan, a la hora que lo pongan, llenan. Bueno, ya es tradicional, en fin. Pero bueno, centrémonos en lo que estamos ahora. Pegasus. Veo aquí que dice Pegasus Records. Pegasus Records, sí. Tiene una marca que es suya. Que ya unos discos los hicieron. Ellos en su momento que ellos pasaron su por discográfica. Primero. Exacto. Los primeros discos eran con su discográfica. Hicieron una discográfica que era Pegasus Records. Luego ya lo hicieron a discográficas más importantes. Ya, y al final terminaron su propia discográfica. Yo creo que los tiempos te llevan casi, ¿no? Hacia esa salida. Y mira, cuando hablábamos de la proyección de Pegasus, leo aquí la información, que también la sé de memoria y ustedes también. Pegasus estuvo en el Festival de Jazz de Montreux. De Montreux, sí. En el año 84, y posteriormente en el Cool Jazz Festival en Nueva York, en el Carnegie Hall. En el 86. Nada menos. Pues que ya ves tú de esto que... En Miami, en el Festival de Cine de Miami también. Además con Berlín. Con Berlín. Mira, yo una vez... Es otro proyecto que está en marcha. Estábamos tocando con La Tribu, me acordaré siempre, en el en Montjuic, arriba de las fuentes, en la fiesta de del trabajo. La fiesta del trabajo, sí. Y estábamos allí con La Tribu, y llegó un sábado y me dice, escute, Tito, ven, tenemos que hablar. Y yo pensé, uy, ¿qué pasa? Y digo, ¿qué pasa? Santi no viene hoy, ¿no? Veo que no está. Dice, no, está fatal, el cuello tiene una zanjira, no sé qué. Toma este vídeo, tú mañana no tocas, ¿no? Digo, no tengo nada. Dice, mírate este vídeo, aprendes de los temas, que mañana tocas con Pegasus en San Cugat. Y me acuerdo que no pude ver la película porque estaba preocupado por el repertorio. Pensé, un día que puedo ver un montaje. Porque no lo había ido a ver anteriormente. No era fácil, no lo hacían en Barcelona continuamente. Sino que iba saliendo, te pegas el curro de hacer un gran producto, una cosa atractiva, e intenta hacer dos actuaciones seguidas con eso, esa es otra. Y yo tuve la suerte, la mala suerte la tuvo Santi, de estar ahí tocando con ellos y mirar tanto atrás y ver la película. Yeah. Y pensar, hostia, qué interesante, ¿no? Berlín. Qué movida, Berlín. Imagínate. Que es esa que dice Isidar, que fueron a Miami. Además, imagínate un grupo que ha hecho eso, que esas películas y bueno, este tipo de producto, que tenga que estar así ahora, pues da la señal de lo que hablábamos. Ese proyecto fue difícil de llevarlo a cabo, y de hecho era un proyecto precioso que le sacaron muy poco provecho. Porque en su momento, o sea, la película era una película antigua, del año 27. Original, ¿no? Original, el pase de película, o sea, la cinta tenía una medida, un pase poco habitual, con lo cual había pocos proyectores que podían. Era difícil encontrar un proyector, tenían que alquilárselo a la filmoteca aquí para llevarlo a donde fuera. Era un cacharraco, ya te lo digo yo, que era un cacharraco impresionante. Se le rompía Uy, se quemaba, lo típico aquello. Entonces ellos se quedaban porque tocar en directo, ¿no? Y de repente aquí esperando a ver que Palman me seguían tocando. Aquello, pantalla seguido. Palman se pegan, vuelven a poner la cinta. El primer efecto especial que te le salían en Misión Imposible, ¿no? Exacto. La verdad que ya que se quema algo, pues eso. Pero te pasaba ahí con el público mirando. Exacto. Y bueno, ellos improvisaban sobre la marcha, ¿no? Y luego esa película se iba haciendo cada vez más corta, porque cada vez se cortaba más. Pero iba pasando. Ahora, hace un par de años. Sí, hace un par de años la digital. Se ha recuperado este proyecto, se ha hecho fin. Y es una cosa que se está haciendo. Y de hecho tenemos Pegasus tiene un bolo en noviembre aquí en Barcelona, en el auditorio de Barcelona. Noviembre, miércoles tenemos que esperar. Tito, sí. Bueno, Tito tiene un disco. Sí, no lo sabía. Tito tiene un disco. Aquí lo tengo que presentar. Un disco que ya tiene un tiempo, porque veo aquí 2013. Bueno, tampoco es tanto. No, mira, salió en verano. Este verano salió. Exacto. En serio. Lo saqué, lo fui a buscar a la editora, al fabricante. Y tú me contabas una anécdota a propósito de encontrarnos aquí con el Chigar Pegaso. Ah, sí, bueno. Santi Ariza, sí, la tribu. Sí. Es que como era la historia que llegué. Sí, es que cuando he llegado nos han presentado a Isidro y a mí, no nos conocíamos. Bueno, hemos hecho ver que no nos conocíamos, tenemos nuestras cosas por ahí. No, y me dice que es la compañera de Max, que yo he tocado con él, y ahora veo que está en el proyecto de Pegasus, y como he tocado con ellos, no con Pegasus, que toqué una vez, sino con la tribu, donde estaban todos, yo un poco el proyecto en el que estoy metido desde hace unos añitos son los Steel Drums, aparte que antes ya lo he dicho, soy batería principalmente, hace un tiempo que me enamoré de esos instrumentos e intento hacer un poco de un trabajo de divulgación, de tratar de transmitir este sonido. Y justamente es un instrumento hecho con barriles de petróleo. Y el primer grupo en el que yo toqué barriles, que no eran steel drums, pero eran barriles, fue con Santi Ariza. En la tribu. Y justamente hoy viene Pegasus a presentar un disco. Con Santi Ariza. Representado por Isidro aquí. Y yo voy a hablar de mi disco el mismo día. Y digo, pues mira qué bonito. Y en la historia de mi proyecto, resulta que en los últimos meses se han ido juntando, supongo que un poco porque lo empujas tú. Uh-huh. Pero claro, también está al otro lado de la vida, que siempre te da paf por aquí o por allí, ¿no? Y por mucho que empujes, quiero decir, la vida no tiene por qué ser justa, simplemente es vida y tiene que ser ver vida, qué pasa. Y ya está. Y sí, eso de los barriles de vez que tiene sentido. Antes de empezar a explicar, porque habrá gente que seguramente dirá barriles, ¿qué será eso? Ponemos un tema, sí. Entonces ya la gente sabrá. Se orientará ya y ya le contamos algo más. Sí. Sí. Perfecto. ¿Qué vamos a escuchar? Mira, Pan Jambi Jam es el último tema del disco. Lo tengo programado y el disco se llama Música de Barril. Música de Barril, y hay un guión que pone Steel Drums, porque dada la situación es un instrumento muy desconocido aquí. Y después hablamos de ellos. Muy bien, aquí tenemos a Tito Busquets y su música de barril. Thank you. música de barril, Steel Drums, Tito Busquets, y esta pieza titulada Pan Jambi Jam. Sí, Pan Jambi Jam. Bueno, este es el sonido clásico, digamos, de los Steel Drums. Sí, este digamos sí, que... Ya podemos empezar a explicar qué son los Steel Drums. Con este sonido, mira, estos instrumentos que toco yo suenan como los antiguos en este tema. Es el único tema del disco donde he querido conservar el sonido más simple de un calipso original, aunque la composición es mía, pero la rueda es una rueda de tantas de calipso, y está hecho con instrumentos que curiosamente suenan como los antiguos. Y son instrumentos que nacieron en los años 40 más o menos en Trinidad y Tobago. Y han seguido una evolución. El resto del disco ya digamos que hay un poco más de juego, incluso de incorporaciones un poco más electrónicas, digitales, pero solamente porque carecía de esos instrumentos para hacer toda la producción. Pero hay el sonido más actual, más moderno, que es más limpio, más armónico y más evolucionado también. Me imagino que el instrumento también habrá evolucionado desde los inicios, ¿no? Sí, mira, al principio... a ver, tú me cortas cuando quieras. No, ¿vale? No, porque no, ahora llega el gran dramático momento. Sí, es interesantísimo. Si saliera en algún momento. No, fíjate, voy a intentar ser breve. Mira, allí se dieron de entrada una mezcla étnica bárbara, porque fue colonia española durante muy poco tiempo. Después del tercer viaje de Colón no se dedicaron a mucha cosa, luego vinieron los franceses, luego los ingleses, y luego en el Caribe ya sabéis que desde los portugueses, que no colonizaron casi nada, o por no decir nada, fueron más hacia Brasil, pero hacían tránsito por las Antillas, los holandeses, además de todo el tránsito interno de islas caribeñas, costa de Centroamérica y del norte de Sudamérica, incluso de la zona de Florida y demás, había mucho tránsito. Resulta que, por ejemplo, los franceses trajeron muchos esclavos africanos para cultivar caña y tabaco. De hecho, Tobago es como ellos pronuncian tabaco. Ajá, o sea, la segunda isla se llama Tabaco. Vale. Los dos nombres serían españoles, Trinidad y Tabaco. Pero es Tobago, Tobago, dicen ellos. Claro, Tobago. Vale. Sí. Mira, no sabía, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, todo eso pasó en un momento en que además de las primeras colonias donde se abolió la esclavitud, fue allí, pero pusieron a capataces... pues originarios de África, y claro, de sus tribus de África, es decir, si venían de Senegal, pues en Senegal nosotros sabemos que hay bastantes tribus con sus culturas, sus músicas, sus historias. No es así, tú haces música africana, ¿no? Ven con mi grupo. Sí, pero es que africano es como decir música española. ¿Qué es? ¿De dónde? ¿De Aragón? ¿De Andalucía? ¿De dónde? ¿De flamenco? Es que... Todo esto, sumado a que luego vino una gran migración, por una parte yo creo que hubo un poco de esclavitud también, pero también mucha migración de Indostán. Porque supongo que algún tiempo en el que un desastre, una hambruna, lo que fuera, y sometidos hoy al Imperio Británico, a través de Sudáfrica había un canal que llevaba esclavos y gente a producir, tanto a Estados Unidos como a las Antillas, y paraban en Trinidad y Tobago la mayoría. Luego la gente de otras Antillas, con lo cual tú paseas de China también, hay una inmigración, creo que hay una población de cercana al 5% originaria de China. Tú paseas por la calle y crees que estás en cualquier sitio menos en el Caribe. Si no fuera porque yo he nacido allí, al ladito, y sé que los árboles son mis árboles, y los pájaros son mis pájaros, y los colores son mis colores, es que está a la altura de Venezuela, es que no hay otra cosa. Pero ves a la gente, o te pasas por la calle y ves una mezquita, o ves un templo hinduista, o ves una iglesia evangelista, de, con todos mis respetos a los creyentes, de una de las tantas versiones, 0.2X, ¿no? Y claro, y luego ves las caras de la gente y la mezcla. Vuelvo a lo de antes, un hindú, bueno, cuidado, un indostaní. Había Pakistán y tal, pero es que dentro de esta gente también hay sus divisiones. Cada uno traía su música, y cuando empezaron a hacer celebraciones, habían enfrentamientos bestiales, pero había muertos, heridos, peleas. Sí, a ese punto. Sí, durante muchos años. No colaboraban. Sí, era muy duro. Y de hecho ha sido duro, y hoy en día todavía hay un poco así de inseguridad, más que nada por la pobreza. Pero bueno, esto ha evolucionado. Y... estos enfrentamientos produjeron que las autoridades prohibieran el uso de instrumentos tradicionales porque pensaban que era un poco el motivo de la historia. Bueno, les prohibieron eso y dijeron, mira, hay un montón de bambú. Yo creo que vino de la India también ese bambú. Y con ese bambú empezaron a construir un instrumento que ya usaba bastante todo el mundo. Daba igual de dónde venías, era picar en el suelo, pegar con un palito al lado, montaban como una banda, sí. Pero las peleas continuaban. Se prohibió el uso de bambú, incluso se llegaron a quemar todo el bambú que encontraban las autoridades. Sí, wow. Sí. Al final la gente se quedó con barriles, con latas, todo lo que el transporte de mercancías era en latas metálicas, sí. Mayormente, menos algunas cosas que no eran perecederas, que irían en madera, pero se usaba mucho y había de muchos tipos. Yeah. Y empezaron a tocar esto con manos, con palos en la calle. Y estas bandas hechas de instrumentos metálicos recibieron entonces el nombre de steel band. Yeah. Steel Band ya era eso. Y un día, un tipo cogió un barril de la calle, una papelera, ¿no? Todos hemos visto un barril cortado convertido en papelera, que si le das la vuelta tienes un tambor. Eso es el punto de vista de un artista. Quería decir percusionista, pero no, de un artista. Tú ves un tambor, que para eso llevas un niño dentro que te un tambor. Y ese hombre le empezó a dar pam, pam, pam, pam, pam. Hacía más bulla que la otra banda, se picaban todavía con la música entre unos y otros. Se ve que un día prestó el barril, se lo devolvieron muy machacado, muy magullado, y cuando quiso arreglar las abolladuras, escuchó una nota. Dijo, esto es una nota. Y esta otra abolladura, más pequeña, más grande, suena diferente. Aquí nacen los steel drums. Y a partir de ahí, la evolución es hasta un instrumento pues realmente curioso, ¿no? Ahora están cromados, con el acabado de las notas muy demarcado, la forma interna de cómo martillan el culo del barril para que se hunda y luego situar las notas internas. Ha evolucionado mucho la afinación también, que la afinación es un proceso realmente, es muy telúrico, eso tiene que hacerlo un hombre que haya estado al menos 2-3 años aprendiendo y que tenga las herramientas, si no, es mejor que no te lo toquen. Y en una orquesta de steel drums hay tambores de diferentes tamaños. Bien, mira, sí, vas bien. ¿Tiene que ver con la afinación? Sí, con la tesitura tiene que ver, más que el tamaño del barril. Sí que tiene que ver el tamaño aparente de un barril, si es de una tesitura alta o baja, la falda, es decir, la cáscara. Cuanto más grave, normalmente la falda es más larga. Es más larga. Vale. Entonces, para abreviar muy rápidamente, si comparásemos con la cuerda de saxos, ¿vale? Que sabemos que, bueno, pues hay el soprano, que es el más agudo, sopranino, vamos a ir a lo básico, pues eso sería un barril. Vale. Un barril, porque las notas no son demasiado grandes para esa tesitura, y yo tengo el registro cromático en un barril, en un tenor, ellos lo llaman tenor. Ah, le llaman tenor. Sí, porque yo creo que son muy machotes y eso de llamarle soprano a una cosa que tocan ellos, no. Eso es para fifis. Bien, a partir de ahí, como necesitas, si quieres bajar la tesitura a un alto, a un saxo tenor, volviendo a la comparación con los vientos, necesitas añadir más notas, no tienes espacio en un solo barril para tocar cromático. Lo que sí que se hacía al principio eran diatónicos, escalas pentatónicas o diatónicas, o escalas que funcionaban muy bien con los temas que tocaban, y cada músico llevaba un barril, pero el bajista llevaba a lo mejor un bajo con 2-3 notas. Nada más. Y con eso resolvían el repertorio. Eso se puede hacer, porque mucha música popular que con eso funciona. Entonces dijeron, yo quiero más. Porque eso era para ir por la calle con el instrumento colgado y tocar todos. Y un día se ve que, dicen que Bertie Marshall, que por cierto es el que construyó el primer instrumento que yo me compré, que inventó el doble, el primer doble. El doble bajaba más la tesitura, pero para ser cromático necesitaba 2 barriles. Y dentro de esas tesituras hay que, vienen de más abajo, llegan más arriba, menos arriba. Con lo cual hay varias fórmulas, no quiero marear a la gente, no vale la pena. De dobles hay hasta una categoría que sería el guitar, que es bastante grave y esa, como indica su nombre, es un acompañamiento. Es el acompañamiento típico, lo que sería el meneo de la mano derecha en la guitarra, rítmica. El strumming, pues es eso. Y a partir de aquí, todo lo que vienen son de 3-4 barriles, baja bastante la tesitura para un sonido entre cello y un bajo, digamos, de un oído normal. Y luego empiezan los bajos de verdad, o sea, el contrabajo, que son o 6 barriles con 3 notas cada uno. 6 barriles. Sí, de estos he adquirido uno hace poco y me estoy peleando con él. Y es una maravilla, una sensación tocar eso. Son 6 barriles que llegan hasta el suelo. Wow. Pero es que hay bajos de 12 barriles. Y luego lo que es las steel bands, que luego si hay tiempo lo hablamos, que hay de diferentes categorías y de diferentes categorías por cantidad de músicos. Bueno. ¿Qué podemos escuchar de tu disco Música de Barril, que nos un poquito nos sitúe en lo que has estado comentando? Bueno, aclaro una cosa, yo quería poner ese primer tema, que es el más representativo de una música característica de steel drums, pero yo quería hacer un disco con mis temas, porque este proyecto es un proyecto, digamos, de aproximar el steel drum a la gente. Vale. Y claro, quería tocar un poco todos los palos que yo más o menos tengo por ahí guardados desde hace un tiempo, más lo que se me iba ocurriendo por el camino. Y la verdad es que no te sabría decir si... Igual el jugo de mango, si no me equivoco, es el... El número 3. El número 3, sí. Que es un tema, digamos, hecho como un estándar. Ya. Con una batería acústica, en fin, un temita para estar tranquilo en casa. Jugo de mango. Mira, qué fácil que lo explique él. Yo a veces cuando he traído música de las Antillas, es que de los festivales, tampoco te he mandado nada, chico. Pero antes yo también alguna vez he presentado, dijo que tengo no tengo muchos, pero tengo un par de ellos, de estos encuentros que se hacen allí. Claro, yo podía explicarlo de los barriles, pero como lo ha hecho Tito, con todo detalle, imposible. Jugo de mango. música de barril, Tito Busquets, Steel Drums, y este tema titulado Jugo de Mango. ¿Se bebe mucho por allí el jugo de mango? ¿No? Allí en Trinidad no llega a encontrar, pero en Venezuela desde luego... Venezuela, sí. ¿No? Sí, pero en Trinidad tiene que haber, hay mango, y además hay descendientes de indios. O hindús, yo prefiero decir indios, me parece que es más correcto decir india. Sí, sí, porque... Hindú es más de hinduista, ¿no? Hindú es de la religión. Exacto, pues eso, son indios y pakistaníes, claro. Porque eran indostán, insisto. Indostán, ellos sí, también claro, el mango claro, lo conocen claro, mucho. Claro, lo que ocurre es que la gente dice hindú para diferenciarlo de los ¿sí? indios, de los aborígenes, no indio. Pero bueno, se entiende. Pero lo correcto es eso. Hindú es que es la religión quien lo practica. Y India es por la procedencia del continente. ¿Qué te parece, Itziar? ¿Estás un poquito resfriada? Estoy muy constipada. Ya veo. Y en este momento... Y hace un poco de frío aquí en el estudio. No, pero, estás en la curva. Sube y baja. Vale. Me parece que tiene un sonido súper particular, muy, muy, muy, muy curioso. Y ahora cuando hablabais, precisamente hablábamos de lo que es escuchar una orquesta de... Igual 70 o 90 músicos tocando este instrumento, tiene que ser brutal, vamos. Estuve casi a punto, Tito, de traer uno de los discos y podríamos haber escuchado, pero bueno, se me fue. Y sí, le vamos a preguntar un par de cositas, porque este hombre se nos va a ampliar su conocimiento de los steel drum, y después volvemos y escuchamos otro tema de Pegasus y redondeamos la charla. Primero te pregunto, música de barril, steel drums, aquí, ¿quién la toca? ¿Hay orquestas? ¿Hay gente que hay profesores que lo enseñen? Es complicado. Yo sé que hay algunos profesores de percusión relacionados con, digamos, la SMUC y demás, que han incorporado el repertorio de música contemporánea que incluye el uso de steel drums, con lo cual algunos músicos de clásico, de formación clásica de percusión, tienen un conocimiento. Pero músicos que toquen con alguna regularidad, que lo aporten a un repertorio de un grupo que puedas ver en escena o que esté trabajando con ello, yo intento ponerme a la vista bastante en Facebook para encontrarme con ellos justamente. Por ejemplo, hace poco vino un afinador y bueno, afinamos para una escuela de Hospitales de Llobregat, que fue donde nació la primera steel band de aquí de todo el estado, pero digamos de Cataluña, que es donde estamos, que era la Bóvila Steel Band, que luego fue la steel band, la Barcelona Steel Band, que ahora ya no podemos continuar por una cuestión de logística, etcétera. Y incluso mientras, durante ese tiempo, alguna gente nos decía, un día iré a veros y tal, pero que yo sepa, hay en Extremadura unos cuantos que tienen, unos locos que han apostado por eso. ¿En Extremadura? Sí, en San Benito y en algún sitio más, que cuando vino el afinador, pues conseguí que pudiera afinarles a ellos a través de, bueno, pues de moverse. Ahora hay un amigo recién conocido, a través de Antonio Sánchez, precisamente, estuvo grabando parte de su disco en Galicia, y Roy Adrio, que es un músico, un excelente percusionista allí, se interesó. Antonio le puso en contacto conmigo, nos hablamos, y me dijo que estaba interesado en conseguir uno. Bueno, salió lo de ir a Trinidad, y yo le dije, oye, lo mejor es que te traiga yo uno de allí. Eso, porque tú ahora te marchas. Sí, me voy dentro de una semana, justo ahora. ¿Y a qué vas? ¿Hay algún encuentro de estos que se organizan? Sí, vamos a ver, tengo que explicarlo un poco. A pesar de que la steel band de aquí no continuó funcionando, una compañera, Cristina García, que vive en Berna, volvió a Berna, después de tocar con nosotros, consiguió que yo pudiera participar en una actuación que necesitaban un batería, la steel band con la que toca ella, Ferrum Helveticum, y además un día una actuación especial en la que vendría Andy Narrell, que digamos que es el más conocido internacionalmente de los intérpretes, aunque él es americano. Él es de Nueva York, es de Queens, que yo sepa. Y es un gran intérprete, muy conocido, además muy respetado en las islas, porque saben que es alguien que defiende los steel drums. Y que estaba reclutando gente para ir a tocar a uno de los fenómenos musicales, yo creo, más explosivos que hay sobre la faz de la Tierra, y que me perdonen por mi forofismo hooligan, pero es que realmente es así. O sea, es un país de 1,000,000 y pico de habitantes donde hay más o menos unas 300 y pico bandas, de las cuales 150 llegan a competir para lo que se produce ahora, 150. Que es un 150, que quedan muchas fuera porque no están en la categoría, porque no quieren concursar. Piensa que el día que yo estoy se hacen varias categorías diferentes de steel band, donde son todo barriles menos batería, congas, percusiones, accesorias. Y dentro del grupo de categorías donde yo voy a estar, hay bandas de 60 músicos, de 90 músicos o de 120 músicos. ¿Y tú con cuál vas a tocar? Yo estoy con 120 músicos, voy con una banda que se llama Birdsong, que es un proyecto que nació en la Universidad de West Indies University, que es la universidad de las Indias Occidentales. Y allí montaron ese proyecto para que fueran músicos de Trinidad y músicos extranjeros que se han preocupado por aprender esos instrumentos para entrar, digamos, en el festival. Es algo más emblemático porque el tipo de arreglo que presenta Andy Narrell no es precisamente... El Andy Narrell, sí, este es el tipo, ¿no? Andy Narrell, sí. Muy conocido. Muy conocido, muy conocido. Con una R, Andy Narrell, sí, y dos L's. Sí. Bueno, yo la primera vez que vi a Andy Narrell fue en Barcelona, un festival de jazz, que tú seguro que tienes fotos guardadas por ahí. No, no te suena. Pues, bueno, la primera vez que lo vi y dije, yo quiero ese instrumento, fue, pues, yo qué sé, los 90. Y la segunda vez que lo vi fue tocando con él en Berna. Estaba en la batería, pero lo acompañé, estuvo bien. Y además me pude apuntar, y ahora la siguiente vez que lo voy a ver va a ser para ponerme otra vez en sus manos y estar tocando con una banda de 120 músicos con toda una colección de instrumentos bastante, bastante grande. Y yo sé, porque he hecho los números y me quedo corto porque he tirado por lo bajo, de que en las tres categorías de bandas convencionales seremos 7.500 participantes, seguro. Sí. No me preguntes cuántos barriles, pero te puedo asegurar que habrá más de 40.000 barriles. Seguro, porque ya te digo, si los que ya tocamos la voz líder no somos la mayoría de la banda, sino somos los necesarios. Luego hay los dobles, de varias categorías de dobles, los triples, los cuádruples y luego los bajos, que es un espectáculo tan, tan increíble que... Sí, sí. Sí, eso debe ser el concurso. El concurso, sí. Vale. La Silver Bird Stillbrand. Uh-huh. Bueno, lo dejaba ahí. Sí, está muy bien. Y es curioso porque la participación de la gente en la música, en el barrio, es como una asociación cultural o como un centro cultural, o si quieres, Dimonis, Castellés, me da igual, es esta onda. Pero con esa mezcla étnica tan bestia. Y tú vas ahí a aprender música, pero aprender música no solamente, que hoy en día hay la opción de aprender música formalmente, incluso otros instrumentos. Por ejemplo, la banda con la que voy a participar, Birdsong, ofrece cursos de música con instrumentos convencionales, además del steel drum, que es obligado. Es obligado. Pero hay una cantidad de gente que toca, ha tocado o va a tocar en su vida allí, que yo no creo que haya en el mundo, en ningún otro país, que ocurra lo mismo. Que haya tanta gente que, aunque sea obligado por el ambiente, uh-huh, acabará tocando steel drums y lo ves como lo hacen. Y bueno, a lo mejor van obligados algunos, pero se entregan. Es que es un movimiento humano de una precisión en unas condiciones físicas que hacen imposible la ejecución de la música rítmica tan precisa, y lo hacen. Sí, allí deben tocar en el colegio, incluso los niños. Sí, yo estuve en un colegio viendo cómo los compañeros de esta banda, de la Pamberi Steel Orchestra, fue la banda que conocí cuando fue la primera vez, con la que pude ver, palpar todo esto, cómo funcionaba una silván, y fuimos a una escuela donde ellos estaban dando clases a unos críos. Esta es una banda de chicos jóvenes en un colegio allí. Uh-huh. The Lion Sleep Tonight para la Dover's Trail Drum Band. Americano, ¿no? Dice Tito. Sí, pero Dover, sí. No creo, podría ser. Bueno, aquí estamos en YouTube. Hay que pensar que justamente, aparte de Suiza, que luego os comentaré un detalle, es que en Estados Unidos, en muchas universidades, hay steel band. Wow. ¿Qué significa? Que eso entra en currículum y en tus créditos de estudios, si haces música, pues te servirá de más o menos, pero que se lo toman muy en serio. Luego, en Inglaterra también hay, y en Suiza hay cerca de 300 steel bands. ¿Qué? En Suiza. Hablamos de países pequeños, ¿no? Y en Suiza, ¿quién? Justamente, nada. Suiza, un país más rico del mundo, por decirlo, donde todo el mundo cuando habla idílicamente de mi sueño de casa, es una casa de un suizo, aunque sea aquí, en el Vallés, pero como de un suizo. Van y copian el instrumento más... Es un instrumento reciclado, que no es noble, que no es tal, pero que tiene una historia brutal. O sea, hay una cosa que quería decir que para mí es muy importante. Ah, Dos cosas, me vas a permitir, Antonio. Sí, sí, una sí, es claro. Que estoy el domingo en el Museo de la Música, que antes os lo comentaba, se me olvidaba y no quisiera, ya que se han esforzado en que yo vaya y son unos talleres sobre steel drums, ¿de acuerdo? Será la tarde, el domingo que yo creo que empezamos a partir de las 4:30. Y si no, en el museo encontraréis la información de Banda de Bidons, que se llama la historia. Y luego la otra cuestión que quería comentar es que este instrumento, recordemos cuando os explicaba lo de las peleas, diferencias étnicas, no que si yo, que si tú y tal. Y hoy en día lo tocan todos los trinitarios, sean de la raza que sean y que sean quienes sean sus ancestros. Han conseguido un sonido que les representa. Ya no te digo solo como país. Yo ya en esto no me gusta mucho entrar porque no soy muy de banderas ni de fronteras, pero sí que reconozco que como orgullo humano, como yo, como persona, yo como negro, mi parte negra de mí, si es que la tengo, que creo que algo habrá, si venimos todos de África, me gusta ver, y es que realmente hay un momento en que la música dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer música juntos, y además, lo mejor que podamos, con lo cual, tú y yo, aunque luego no nos hablemos al salir de aquí, porque tú tienes una panadería y yo allí, y mi panadería está al otro lado, practicamos, pero aquí tocamos juntos. Es fantástico. Y ese tipo de actividad enriquece. 4 o 5. Muy bien, mira, ¿sabes que tiene ritmo de merengue caraqueño? ¿Ah, sí? Sí. Pues lo escuchamos desde el disco Música de Barril, Steel Drums, de Tito Busquets. 4 o 5. Música de barril, steel drums, Tito Busquets. Es una banda militar de allí, de Trinidad y Tobago. La policía de allí, de Trinidad y Tobago, tienen una banda, y el ejército y los bomberos también. Ya. Yeah. Una de las primeras bandas que funcionó muy regular allí fue una banda de la base americana, y eran americanos. ¿Sí? Y daban conciertos y venían los artistas trinitarios a tocar también, y estaba ahí todos los yankees y los trinitarios pendientes a ver quién tocaba mejor. Sí, sí, siempre ha sido muy... Increíble. Y estos son, si los ves, y la gente busca steel drums, pues, y pone cualquier cosa de policía de Trinidad. Yeah. Le sale la gente, los uniformados. Increíble. Que claro, estás pidiendo a gritos que te detengan ellos, por favor, y ningún otro policía. Estos hermanos tienen ritmo y vacilan y ya. Se echan su baile, ves al jefe, al lo que sea, mira. Sí, ahí está bailando. Este es el capo, y míralo, está ahí. Ahí bailando. No está dirigiendo el tránsito en ese momento. No, en medio de la pista. Noctámbulas, buenas tardes. Hoy, tarde de lunes 3 de febrero, estamos en febrero, ¿cómo se ha pasado? El 2013, como se pasó enero, y aquí estamos. ¿Sí? En Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Para quienes estén fuera del área metropolitana de Barcelona, tienen que seguirnos online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9. Y la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados, a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Y la web radioalmaina.org. Allí en Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y hace muy poco, Tito y Itziar, los programas los están repitiendo en una radio de Torelló, una radio hermana, una radio alternativa, no comercial como la nuestra, Radio ARC, 103.5 en Torelló. Y la web, www.arrc.cat. Y en Torelló, los sábados a partir de las 21 horas. Así que mira si tiene difusión lo que estamos haciendo. Perfecto. Esta saludos, tarde. Saludos a todos y en cada uno de sus momentos adecuados. Claro. Y oportunos. volvemos un momentito a Pegasus. Pegasus que está presentando disco, el Stand By On. Y que los tendremos en directo. Sí, recuérdanos. Sí. ¿Cuándo, dónde, a qué hora y todas esas cosas? Pegasus está esta semana ensayando a tope. Por eso que no pudo venir Max. Por eso no han podido venir, los tengo que excusar. Bueno, pero vienes tú. Y vengo yo en su representación. Manager, promotora, todo. Y van a estar en directo presentando su nuevo disco en Barcelona, uh-huh, en la sala Luz de Gas, el próximo jueves 6 de febrero. A las 9:30 de la noche, y allá os esperamos a todos con los brazos abiertos. Perfecto. Para disfrutar. Kid Blues, bueno. Kid Blues, Pegasus, Stand By On. Noctámbulas, buena tarde. Y este Kid Blues. Comentábamos, sonido típico Pegaso, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y no cambia esta gente. Se hacen mayores, pero musicalmente se hacen cada vez más jóvenes, ¿no? Bueno, yo pienso que los años son un plus, porque con los años lo que hacen, de hecho, es evolucionar. Enriquecen más su trayectoria, porque no dejan nunca de tocar. Enriquecen cada uno su bagaje, porque en el mientras tanto han ido tocando con muchas otras personas, y eso a cada uno les ha aportado algo positivo. Y yo creo que, quieras que no, los años lo único que te da es mucha más riqueza, y quizá en este disco también se puede llegar a todo. Sí, bueno, yo tengo una teoría que la tengo desde hace unos segundos, reconozco que, pero que creo que puede explicar un poco eso. Y es que, a ver, cuenta. Tú, cuando, evidentemente, la juventud, ¿no?, si la comparamos con muchas actividades de la vida, donde la juventud, la energía, el empuje, la fuerza, el resultado, puede ser muy atractivo. Cuando eres más joven como músico, es verdad que hay una parte de gimnasia, agilidad, atractivo, tanto en el público que te está viendo, que quiere ver algo espectacular, aunque sea girar una maqueta en el aire, que no es música, pero es efectivo, como que hagas una frase muy rápida. Pero la experiencia luego te va quitando fuerza, y entonces tienes la obligación, para mantenerte, de quedarte con lo bueno de toda la mierda que eres capaz de soltar en un palmo cuadrado de compases, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde vas destilando. Y yo pienso que eso es mantener la juventud. O sea, mantienes el empuje hacia la música, las ganas y el rollo, pero ya no tienes que hacer una filigrana ni ponerte en la barra así mirando a las chicas con cara de Martini Boy, ¿no? No tienes necesidad de demostrar nada. No, porque ya sabes que quien venga tendría que saber a qué se enfrenta. Eso de exactamente. Bueno, nos vamos acercando al final del programa. Vamos a escuchar otro tema de esta música de barril, Steel Drums, de Tito Busquets. Tito, ¿qué nos recomiendas escuchar del disco? Pues mira, igual Selenita. ¿Me quieres creer que lo tenía seleccionado? Ah, amigo, es que tienes un nombre que llama un poquito, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, Selenita. Selenita, ¿qué? Selenita, pero no de Lenita. ¿De qué viene lo de Selenita? Selenita, pues viene de la piedra y de la luna. Exacto. De la luna, y como es un sitio que visito con frecuencia, como muchos amigos saben, pues es folclore de Selenita, exacto, más o menos. Exacto, folclore Selenita. Debe ser. Ay, qué curioso, ¿eh? El nombre me llamó la atención. Selenita, aunque al principio es un poco selvático y tal, pero sí, es fantástico. Selenita. Bueno, y con este Selenita entonces vamos a despedirlo, porque después viene otro programa de los compañeros del sindicato de la CGT de Transportes Municipales de Barcelona. Y seguramente después de Selenita se escuchará otro tema de Pegasus. Y quisiera ahora despedirles. Itziar, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, a Valle Contrabanda, por invitarnos a participar. Mejórate el resfriado. Gracias. No, que tú has visto también, yo tengo jueves, la voz un el jueves poco... que no sé, y con Pegasus estará seguro curadísima. En luz de gas se cura. Curadísima. Voy a estar curadísima. Y Tito, y tú, buen viaje. Así, bueno, el domingo estoy disponible para quien quiera interesarse por los cacharros. Yo sé que hay bastante gente que va a venir, pero bueno, porque son talleres. Ya. No es una entrada así grande en el Museo de la Música por la tarde. Uh-huh. Y luego el domingo que viene, me gustaría mucho, aún no sé, hasta que no esté allí, no sabré muy bien qué conexión tendré. Ya. Pero en Facebook, y tú lo que quieras, si quieres transmitir algo a la gente o colgarlo en la página web vuestra, uh-huh, iré poniendo imágenes para que la gente se haga un poco una idea de dónde me he metido. Que además y si le atrae, bonito, pues que, ¿eh?, se, que pille qué más vídeos. El Museo de la Música es precioso, sí, muy, sí, atractivo. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Tito, a tu regreso, ¿por qué no me vienes a contar, claro, experiencias? Que sí. Hombre, vendré ¿y, con... y si traes música de allí, aparte de la tuya? Exacto, pues, sí. Esta vez, mira, la vez que fui no pude conseguir mucho material porque, te digo, fue una temporada de lluvias y no... Ya. Pero en esta ocasión pienso traer material y, bueno, ganas, evidentemente. Ya. Serás de los primeros en saber que estoy de vuelta. Muy bien. Tito, muchísimas gracias. A ti, a ti. Hasta el jueves y buen viaje. Buen viaje. Muchas gracias. Y vosotros que lo veáis a la vuelta. Selenita. Estos aires selváticos que nos había dicho Tito. Thank you. La música de barril del señor Tito Busquets, de su álbum, bueno, que se llama así, música de barril, Steel Drums. Tenemos aquí a uno de estos, ¿cómo los podría llamar? Yo en broma les digo terroristas, pero no lo son. Estos agitadores sindicales, aficionados a la música. Muy buenas tardes, no te escapes que te tengo al aire. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Pues mira, aquí, escuchando tu programa de camino que venía para aquí. Y, ¿sí? Sí, sí. ¿Y escuchaban lo del steel drum? Y he llegado tarde porque no he visto a los compañeros. No, no, pero te cruzaste con ellos. Sí, me crucé con ellos. A la salida. A la salida. A la salida te los cruzaste. Bueno, ¿qué te pareció el steel drum? Interesante, ¿no? Interesante. Es de los pocos músicos que en esta ciudad hay algunos, ¿eh? Pero es de los pocos que se dedican seriamente a esto. Ajá. Bueno, me alegro que te haya gustado. Ajá, como siempre. Bueno, señores, tengo que terminar el programa porque después viene Radio Rosco. Radio Contrabanda FM 91.4. Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos. Para otros, no existimos, pero para una inmensa minoría, estamos aquí. 91.4 de la FM. Contrabanda. Se nos coló este tema que no era exactamente el que les quería poner, pero bueno, aquí con la visita de los rosquianos, que los tengo ya a punto de comenzar su programa. Llegamos al final de una nueva edición de este Buenas Tardes Noctambus desde Barcelona, con conexión en la Radioneta Valparaíso, Chile, Radio Almaina en Granada, Andalucía, y Radio ARC desde hace muy poco en Torelló. Radio ARC, www.arr.cat. Noctámbulas, muchísimas gracias por estar allí, por ser fieles en la sintonía. Y qué más, despedirme y que nos pueden seguir también por el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hasta la próxima oportunidad, depende de ustedes, FM, las diferentes radios, opciones y el podcast. Adiós, muy buenas.